Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Enemigos para siempre. Con Bugs Bunny. Atado. Pero simplemente nunca puedo atrapar a ese guanejo tramposo. Si la primera vez no logras tener éxito, Elmer, inténtalo de nuevo. ¿Intentarlo de nuevo? Sí, pero ¿hasta cuándo lo haré? Acompáñame, Elmer. Echémosle un vistazo al futuro. ¿Lograré atrapar al guanejo? Ven, Elmer. Viajemos a través de los años. 1950, 1960, 1970, los 80, los 90. Cuando escuches el sonido del gong, será exactamente el año 2000 de nuestra era. Oigan, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? Estoy confundido. Oigan, ¿qué año es este? ¡El año 2000! ¡Cielos! ¿Qué es esto? El caballo de Bing Crosby todavía no llega. ¡Miren! La audiovisión reemplaza la televisión. ¡No puedo creerlo! ¡Y mi rifle! ¡Aquí está! ¡Un rifle expansivo de alto poder mata guanejos! ¡Wow! ¡Qué tecnología! ¡Al fin le daré su merecido a ese guanejo! ¡Dígame dónde está! ¡Lo pondré en su lugar! ¡Acabaré con él! ¿Qué hay de nuevo, viejo? Estoy buscando a un conejo tramposo. ¡Ay! Dime, abuelo, ¿cómo es ese conejo? ¡Es como tú! ¡No cantes victoria, abuelo! ¡Nunca podrás conmigo! ¡Ay, mi lumbago! ¡Detente, Odisparo! ¡Que te detengas, Odisparo! ¡Al diablo con los torpedos! ¡Yo soy más veloz que ellos! Cortocircuito. ¡Ay, bueno! Creo que al fin me diste, viejo. No puedo creerlo. ¿Quién apagó las luces? ¿Por qué todo está tan oscuro? Mira, esto es algo que quiero que conserves, viejo. ¡Oye! ¡Es una fotografía mía cuando era un bebé! Sí, viejo. ¿Recuerdas la primera vez que nos vimos? Yo lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Tú te acercaste gateando hasta mi agujero con tu pequeño rifle y yo... ¡Tata! ¡Mamá! ¡Tata! ¿Qué hay de nuevo, viejo? Estoy buscando a un bebé guanejo. Lo matagüe con mi rifle. ¡Bang, bang! ¿Así? ¿Cómo es ese guanejo? Él es... ¡como tú! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Es hora de tomando esta siesta! ¿De acuerdo? ¡Terminó la siesta! ¡No! conejo tramposo. Muy bien, señor, deténgase ahí. ¿Por qué tiene mucha prisa, eh? ¿A dónde va? ¿Apagado un incendio? Bueno, yo... Ah, ¿con qué? ¿Burlándose de un oficial? Y no quiero que vuelva a suceder. Oigan, ese era el conejo. ¡No hables a espaldas de la ley! Sí, esos fueron los viejos tiempos. Recordar, recordar, ra, ra, ra. Ay, pero ¿qué es lo que he hecho contigo, viejo amigo? No te preocupes, viejo. Todos tenemos que irnos algún día. Este es el fin. Sé valiente. No tomará mucho tiempo. No llores, viejo. No llores, sonríe. Ah, bueno. Ya está. Hasta nunca, viejo amigo. Adiós. No olvides escribirme. Adiós, hasta la vista. Salúdame a los nietos. Adiós, Elmer. Adiós, adiós. Adiós, viejo amigo. Adiós, viejo amigo. Viejo amigo. Hasta nunca, Matusalén. No importa. No volveré a ver a ese buenejo tramposo nunca más en la vida. Yo no estaría tan seguro de eso, Calviño.